Noticia de última hora. El conocido monstruo de las galletas ha sido detenido en Dulce Esmaima mientras se zampaba una caja de galletas. Galletas, golosinas, alimentación, bebidas, droguería, homenaje, hostelería, refrigeración. ¡Maima, Maima, Maima mía, qué precios! Abiertos de 7 a 18 y sábados de 7 a 13. Polígono Navisa, calle Herramientas 810, cashmaima.com.